Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Compañeras, compañeros, y se van acercando con el recuerdo permanente de nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido. Por todos ellos y ellas, presente, ahora y siempre. Este sábado, lamentablemente, falleció en Zárate Mirta Rivadeneira, madre de Plaza de Mayo, una incansable luchadora por la memoria, verdad y justicia, y por la cárcel a los genocidas y la restitución de los niños apropiados. Su hijo, Ricardo Alberto Monteiro, tenía 17 años. Era estudiante del Nacional Zárate cuando fue secuestrado el 10 de diciembre de 1976. Por Mirta, por su hijo, decimos en este momento presentes, ahora y siempre. Bueno, lamentablemente, una vez más, la gendarmería, la policía de Bullrich, ataca a lo que menos tienen. La gendarmería asesinó a un joven en La Quiaca, Rodrigo Torres, 22 años. Era un agricultor, estudiante de turismo y pastor. Volvía a la comunidad con hojas de coca y turrones. Y cuatro gendarmes lo ejecutaron. Este crimen, como los crímenes que ya hemos tenido que soportar este año en Salta, o en Mar del Plata, o esos policías que siguen atacando por las espaldas, bueno, a todos ellos tenemos que juntarlos, unirnos y pedir justicia, y que no pasarán. Y un saludo fraterno a sus familiares y compañeros que están pidiendo desde allá que este crimen no quede impune y sus responsables vayan a la cárcel. Hay muchas cosas que tenemos que decir y las vamos a ir diciendo a través de esta ronda. Pero hay hechos que se vienen sosteniendo en el tiempo y que los... la gente pelea, lucha, aunque quieran invisibilizar esa lucha, como la que están llevando adelante en Catamarca, Andalgalá. Ellos nos han mandado una nota para que la podamos leer y compartir, y además nos cuentan las actividades que tienen previstas. ¿Cómo se sostiene la memoria? ¿Cómo se hace para no bajar los brazos mientras otros se arrodillan y sentencian a los cerros? ¿Cómo cuaja la fruta de estos árboles si da lo mismo, si no importa la palabra empeñada, lo vivido, lo sentido, lo soñado? Febrero es así, árido y ponzoñoso. Te dice que sin agua no hay dulce, pero el agua ya anda en manos de la minería siniestra. Febrero de las balas, febrero de los cultures cazando gente en la plaza, febrero bajo el árbol, en la plaza, en la boca, en la rabia de entonces, en la pena de ahora. Nunca se ha olvidado, invitamos a toda la comunidad a caminar en esta fecha que nos atraviesa en la memoria, y abrazamos en este día a todos los pueblos que nos paramos frente al extractivismo, porque la lucha es haciendo memoria, firmes en el presente y por el futuro de nuestra tierra que nos reclama gritos. Como siempre dijo nuestra querida Norita, ¡venceremos! ¡Que bajen las máquinas del cerro! Este comunicado lo envió Andalgalá Resiste, Toxic Glencore, el agua vale más que todo, fuera Glencore, fuera Mara. El 14-2 en la biblioteca de Sarmiento se presentará un libro, Dictaduras Minerías, de May Costa. Y el 15 habrá distintas actividades en la Plaza de Andalgalá. Es muy importante que lo sigamos esto y que sigamos colaborando y solidarizando con esta gente, con estos compañeros que están peleando para que el agua sea para todos. Le voy a dar la palabra a Anita. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Acá una compañera de Nietes quiere decir algo sobre lo que pasó ayer en la ESMA, en el ex centro clandestino de detención, y más allá de lo que muchos o algunos pensemos que debiera ser esos sitios de memoria y en lo que se transformaron, lo que no puede pasar es que Mariano Cuño Libarona sea el que diga qué se tiene que hacer o no en esos espacios. En ese sentido, por eso le damos la palabra a la compañera. Muchas gracias por el espacio. Quería contarles un poco lo que ocurrió el día de ayer en la ESMA. La verdad fue muy horrible, todo un acto de censura muy similar a los que se pueden recordar de los momentos más oscuros de nuestra historia argentina. Milo iba a sacar su disco en vivo en el espacio de memoria y sacaron una cautelar. Además, nos extorsionaron con camiones hidrantes, con gendarmería, prefectura, policía federal. Eran más de 10 cuadras con reprimir a infancias, adolescencias, y era algo que no íbamos a permitir. Agotamos todas las instancias de diálogo, llevamos organizando mucho tiempo esto, teníamos planos de evacuación. Es la primera vez que se suspende un evento en la ESMA. Nunca había sucedido. Teníamos todo, hasta los puestos de hidratación, los carteles de ingreso, de salida. Sin embargo, no hubo caso, no nos dejaron presentar ningún papel, simplemente con la cautelar, sin verificar y chequear nada. Se canceló por la extorsión, porque si no iban a reprimir a todas las infancias, como bien dije. Así que no nos quedó otra que dar una conferencia de prensa a las 18 horas. Por suerte, una pequeña gota de esperanza es que muchos niños y niñas pudieron entrar, conocer la casa de la identidad de abuelas. Luego del desalojo quedaron algunas personas y nos permitieron ese ingreso. Así que hicieron una visita guiada, estuvieron pintando pañuelos y estuvieron averiguando sobre esta historia que está cobrando bastante difusión el día de hoy. Y al menos tenemos eso de que la juventud está leyendo, está buscando qué pasó en la ESMA, pero este hecho de censura no puede ocurrir nunca más con ningún artista que se quiera expresar libremente, porque tanto hablan de la libertad y así estamos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, queríamos decir, hoy a las 18 horas en el obelisco les invitamos a todos a participar de esta acción que tiene que ser lo más masiva posible, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la Patagonia, en el Bolsón, en el sur, no solo por los incendios, porque no es contra el fuego contra el que estamos contra quienes provocan el fuego, estamos contra quienes quieren avanzar con proyectos inmobiliarios en la Patagonia, estamos contra que se instale el ejército israelí en la Patagonia, estamos contra el avasallamiento contra las comunidades de pueblos originarios, como pasó con la comunidad de Pijama Huiza, que entraron a su radio, entraron a sus casas, sus rucas, y arrasaron, y le plantaron armas, le plantaron evidencias, y eso significó que hay una compañera, Victoria Núñez Fernández, que le han dado preventiva durante 2 meses mínimo. Entonces, está realmente una situación muy grave, que tenemos que asumir que es propia. No les pasa a ellos allá, nos pasa a nosotros acá, ese avasallamiento, la criminalización de la protesta y también los allanamientos a todos los pueblos originarios que vienen sucediendo en forma permanente y simultánea por el comando conjunto, con la complicidad de los gobernadores de la zona. Así que hoy a las 18 horas nos encontramos en el obelisco para expresar nuestra bronca, nuestra rabia, nuestra protesta frente a esto. Gracias, Mirta. Le voy a dar la palabra a Ricardo, que nos va a decir qué significa salir de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, compañeros. Yo no voy a hacer la denuncia de la salida de la Organización Mundial de la Salud porque ya se ha hecho el largo y el ancho. Ya se ha dicho todos los perjuicios que acarrea no estar allí más. Lo que sí voy a desarrollar es dos cosas. Primero, ¿por qué ocurre eso? Y segundo, ¿cuál es la terapia que corresponde a eso? Ese gesto, y absolutamente inaceptable, bestial, se corresponde a un intento de captación por parte del poder de la derecha, el fascismo, de Milei, Trump, Elon Musk, demostrar que está por encima de todo. Pero ¿por qué, insisto, por qué ocurre eso? Porque hay un hueco que ellos están ocupando, que es el combate ideológico. Ellos buscan captar las mentes y mostrar la seguridad, la potencia del capitalismo que está en crisis, frente a una oposición silenciosa que no hace el combate ideológico, no alcanza con hacer la denuncia, no alcanza. Además hay que explicar por qué ocurre esta crisis capitalista. Esta crisis capitalista ocurre porque se desachicó el bolsillo. ¿Cómo que se achicó el bolsillo? Sí, porque las riquezas que ellos acumulaban y querían, y todavía lo siguen haciendo con la cuarta revolución industrial, ahora se desachicó, apareció competidores, por ejemplo en China, que con una empresa que se llama Deep Seeking, que significa búsqueda profunda, hicieron el aparatito de inteligencia artificial baratísimo, más eficaz y mucho mejor. Y las acciones de NVIDIA, que era la principal fabricante mundial de chips, cayeron 17% y así todas las demás. Esto es una crisis parecida a la de los 30. El capitalismo está en crisis, no está fuerte. Ellos echan inmigrantes, golpean trabajadores de la salud, enfermos de cáncer, discapacitados, porque están débiles, no están fuertes. Esa es mi reflexión, y la terapia justamente que propongo es llevar ese combate ideológico tenemos que recuperar a la juventud. Acá tiene que haber colegios, alumnos, jóvenes, universitarios, deportistas, todo. No puede ser que el fútbol es en manos de tipos que lo quieren hacer en sociedad anónima. Ese es el combate ideológico que hay que hacer, y de esa manera vamos a revertir esa fuente inagotable de apoyo que tienen estos hijos de mil putas. Perdón por la expresión. Fuerza, compañero. Bueno, compañeros. A ver, Adriana. Adriana. Un momentito. Disculpe, señora. Queríamos también anunciar que este domingo a las 16, a las 11:30 en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en Osvaldo Cruz, 3470, Villa 21-24 de Barracas, se realizará una misa en memoria de Laura Jordán de Conte, quien fuera una madre de línea fundadora. Por Laura presente y el llamamiento al acompañamiento junto con los familiares a la misa. Laura Conde, presente, ahora y siempre. Le doy la palabra a Adriana. Sos rebelde, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Antes de leer los recordatorios, como todos los jueves, traje la información que nos facilitó, le pedimos a los compañeros y compañeras de la retaguardia, para que tengamos idea de las audiencias que sí se están dando y de qué se trata. Muy chiquitito, pero para que estemos al tanto, que es importante. Mañana, viernes 14, a las 8:30, está el juicio de La Huerta de Tandil. La Huerta era un predio rural que funcionó entre el 76 y el 78 como centro clandestino de detención y exterminio. Ese también lo pasan los compañeros y de la retaguardia, y creo que otros compañeros, ¿no?, de otros medios también alternativos. Bueno, pero la retaguardia seguro. Mañana también a las 11 horas está el juicio de la subzona 15, el tramo 3 de Mar del Plata. Ahí tenían a cargo distintas áreas militares de la ciudad y operó en al menos 20 centros clandestinos de detención y exterminio. La próxima semana, el 20, que es el 20 es el jueves que viene, ¿no? Sí. El 20 está el juicio de 1 y 60 y comisaría octava. Ahí se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio, conocido como 1 y 60, que fue el primer eslabón del plan represivo montado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar y en la comisaría 8. Y el jueves 20 también está el juicio de la comisaría quinta, el tramo 3. Ahí se juzgan a tres represores. Entre ellos, lo menciono, está el ex médico de policía Vergés, que está acusado por la privación ilegal de Jorge Julio López, que estuvo secuestrado en ese lugar. Digo, porque nosotros siempre pedimos aparición con vida de Jorge Julio López, y tenemos que saber que hay un juicio que se está jugando, todavía estamos, de la primera, ¿no?, de la primera desaparición, porque López desapareció en democracia, tuvo una segunda desaparición. Así que bueno, informarles eso para los que puedan seguirlos, estaría bueno para que nos vayamos enterando de cómo van los juicios. Bueno, ahora sí voy con los recordatorios. María Inés Raberta desapareció el 14 de junio de 1980 en Lima, Perú. Si me voy antes que vos, ilícito tus silencios, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores, lo sabrá mi corazón. Te amamos, tus hijas, Fer y Ani. María, Inés, Roberta, presente, ahora y siempre. José Pablo Gorostiaga, secuestrado por el terrorismo de Estado en la madrugada del 31 de julio de 1976. A ti te persiguen, me dicen, por buenas razones, Bertolt Brecht. Ni olvido ni perdón, justicia para nuestros 30.000 desaparecidos. A 36 años de tu desaparición física, reivindican tu entrega, tu lucha por un mundo menos desigual, más humano, y sostienen tu memoria día tras día, tu madre Josefina y Sergio, tus compañeros de militancia de la UES, la JUP, Carlos, Wanda, Lucía, Leonor, Fabio, Pablo y tantos más. Te recuerdan siempre tu hermana Claudia y sobrinos. José Pablo Gorostiaga, presente, ahora y siempre. Bueno, le doy las palabras a Elia. Lo voy a repetir hasta que diga. Yo digo, estoy muy preocupada y dolida. No es un enemigo aquel que piensa diferente. Reclamar no es desafericia, ni extorsionar, sino pedir por lo que corresponde. Salarios justos, igual a la canasta familiar. Mejoras en la salud, esto es un régimen de insalubridad. Abrazar fuerte a los compañeros es muy importante. Tener memoria para que no se repitan hechos terribles cuando dicen que todo se hace en defensa de la democracia. Mienten. ¿Para qué? No sé. Repitan hechos terribles cuando dicen que todo lo que hace y dice el Estado se hace en defensa de la democracia. Mienten. Tenemos que unirnos para poder cambiar la historia. Lo único que nos debe importar, no queremos que un doble discurso. Tenemos que poder decir lo que sentimos sin que nadie nos reprenda. Encarcele o desaparezca. Sentir es normal. No tenemos por qué pensar igual. No es callándose en contra de las injusticias como formaremos un país libre y soberano y volverían a cometer las atrocidades. La era de la verdad y justicia, diálogo y respeto, pero de verdad y no con engaños. Eso es lo que hay que hacer. Cada uno políticamente elija lo que se le cante, lo que quiera. Yo, por ejemplo, para mí me da lo mismo un peronista, un radical, un socialista. Yo lo que quiero es que se arregle, se solucione estas desgracias que tuvimos de tantos hijos, de tantos nietos, de tantos padres, desaparecidos, torturados, tirados al mar como mi hijo. Eso es lo que yo quiero. Y presumo que ustedes también quieren la verdad y la justicia. Así que políticamente, aparte, cada uno elija lo que quiera. Pero ante cosas puntuales, por favor, empecemos a pelearla. Empecemos a ser solidarios entre nosotros. Por favor, no olvidemos que ya van 40 años. No es joda la cosa. Son muchos años. Y estamos como al principio. No sabemos nada. Sabemos algunas cosas. Pero en 40 años me van a decir que los jueces, los diputados y todo lo que hay no habían podido arreglar y solucionar y decir la verdad. Sí pudieron. Pero pusieron políticamente lo suyo antes. Entonces, por favor, para que nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros hijos de ahora sepan que fuimos luchando, queriendo aparecer la verdad. Nada más. A ver, ¿cantamos? ¿Sí? Bueno, dale, arriba. Empiecen. ¿Sí? ¿Qué esperan? Bueno, acá aquí. Vamos. Arriba y fuerte, que quieren ayudar a tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio infierno fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Ahora sí. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Los archivos están. ¿Dónde se los metieron? Bueno, chavales, ¿dónde se los metieron? Pero están. Entonces que lo empiecen a sacar, tanto que hablan que son estos o los otros, háganlo. Y nada más. Gracias, muchachos. Bueno, madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Merlo. Acabamos de terminar con la ronda de las madres, Plaza de Mayo, línea fundadora. A su vez, también milito en la ronda de los jubilados los días miércoles. Y con respecto a la ronda de los jubilados, la represión sigue y cada vez es una represión más encarnizada. Ayer se volvieron a dar la agresión a los compañeros jubilados. Resultado, fueron 3 compañeros gaseados, uno con una lesión muy importante en el ojo y por irritación en toda su mejilla izquierda. Él estaba contento porque eran las mejillas izquierdas. La verdad que los policías que están ahí, uno los ve a los que son menores de 40 años como que están incómodos en esa posición, en esa situación. Y los mayores de 40 años es como que disfrutan cuando agreden, tienen una cara de satisfacción. Al menos creo que amerita a esas personas hacerle en orina un dosaje de metabolito, al menos 2. Cocaína y marihuana, a ver qué da. Seguramente algo hay ahí, porque no pueden tener tanta cara satisfacción cuando agrede. Y es lamentable de ver que están, pero encarnizados con esto. Bueno, a ellos no les gusta y les molesta, porque como todo fascismo trata de destruir los valores de las sociedades republicanas, sí. Pero no van a poder con la solidaridad de los compañeros jubilados, porque eso es lo que mantiene a los jubilados, como mantiene acá a lo de la ronda, la solidaridad y la memoria. Tan es así que este gobierno, con la salida de la Organización Mundial de la Salud, es un desastre, porque como médico jubilado, lo digo, uno todas las mañanas, a primera hora, estaba informado de los tics infectológicos, de todas las novedades a raíz de los comunicados que mandaba la OMS. Lo que sí se debería hacer en la Argentina es volver a la ley Oñatibia, que era la ley de medicamentos, la cual contemplaba que el medicamento era un bien social, un bien común, no un bien de ganancia, un bien de lujo. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.